¿Qué nos está pasando? No somos los de ayer. Cierto, ha pasado tiempo, decimos madurez. Eso no da motivo para dejar de ser eternos soñadores, motores del hacer. Eternos soñadores, motores del hacer. Pasando, eso no puede ser. Propongo desatarnos.